donde mi amigo personal, el senador de la República, don Tomás de Rementería. ¿Cómo estás, senador? Buen día. ¿Cómo estás, Sandro? Gusto de estar hablando con usted nuevamente. Muchas gracias. En nuestro jueves de la Radio Carnaval. Así es, pues los jueves nos juntamos a conversar de actualidad semanal, señoras y señores, junto al senador de la República. Todos los jueves, con la ayuda de Dios, estamos con el senador Tomás de Rementería. Oiga, senador, bien acompañado. Estaba ahí con la alcaldesa de Valparaíso en el Senado. Qué trabajo el de la alcaldesa de Valparaíso. Me ha parecido maravilloso, oiga, el trabajo de la alcaldesa de Valparaíso, don Tomás. Sí, estuvimos conversando ahí sobre varios temas. Principalmente, primero, felicitarla a ella. Lo que hizo en el mercado en el mercado cardonal fue realmente una medida que se mostró efectiva, de que significó poder limpiar y darle seguridad a muchos vecinos, que se viera más tranquilo, que no se llenaran. Y además, no solo se quedó en eso, me decía que ella también tiene la idea de generar un tercer mercado, porque sabemos que está el mercado puerto también, un tercer mercado hortofrutícola para reubicar a las personas que tuvieron que salir de ahí. O sea, es una solución totalmente integral, donde se piensa también en esas personas que tienen que ganarse la vida de alguna forma y está buscando soluciones. Y además, toda la limpieza ahí realmente ha cambiado. Yo que circulo por ahí, está salgo harto del Congreso, hacer trámite y todo, y se ve que cambió la mano, se podría decir. Está mucho más tranquilo, más limpio, se ve bien el mercado, ya realmente vuelve a ser un punto turístico alto de Valparaíso. Entonces, la verdad es que es una muy buena noticia lo que se está haciendo, y la alcaldesa tiene planes de replicar eso en diversos lugares. Bueno. Y bueno, y hablamos de muchos temas más también. O sea, hablamos del compromiso que tenemos con el barrio Puerto, de la idea de la generación de un plan especial para Valparaíso. Decíamos que vamos ahí a pedirle al presidente de la República que haga un plan para Valparaíso y considere varias cosas. Considere, por ejemplo, rebaje las contribuciones en el sitio patrimonial, subsidios para la renovación urbana, leyes, que también nosotros estamos a puertas de presentar una ley que combate el daño patrimonial a través de rayados o ocupaciones ilegales, que estamos trabajando ahí. Entonces ahí tenemos un trabajo, nos decía que ha podido yo referenciar prácticamente todos los edificios, el estudio de títulos, saber quiénes son los dueños, el barrio Puerto tiene. La verdad es que hay un trabajo serio ahí y hemos trabajado bastante bien en conjunto con la alcaldesa Camila Nieto, así que maravilloso, en serio que sí, me ha gustado mucho el trabajo de ella, y usted se reunió con ella. Está siempre usted en los temas que son noticia, la verdad de las cosas. Lo vi también en una visita al hospital provincial del Marga Marga, aquí en Villa Alemana, senador Tomás de Rementería. Sí, es un hospital nuevo, un hospital de altísima calidad, de alta complejidad, lo vimos, y además no solo va a ser para los vecinos de Marga Marga, porque esto va a servir para que aumente para contribuir a toda la red del servicio Viña del Mar Quillota. Entonces, por ejemplo, muchas atenciones de las personas de Marga Marga que se hacían en nuestro Gustavo Frique, ahora se van a poder hacer directamente ahí. O sea, hay ahí realmente una idea de un sistema, de una red de salud conectada, y esto va a ayudar a que se produzca de mucho mejor manera los servicios de la red de salud. ¿Y qué le pareció? Tengo entendido que el acceso de repente es un poco complicado, y algunas calles que se dicen pavimentar, lo hablaba el alcalde hace algunas semanas atrás en prensa, senador Tomás de Rementería. Sí, hay una serie de temas con los accesos, y tuvieron algunas discusiones con el alcalde, pero han llegado a acuerdo. Ah, qué bueno. Y la verdad que se está solucionando con el Ministerio de Obras Públicas también, y realmente, la verdad es que el nivel del hospital es un hospital de altísima calidad, no tiene, incluso mejor que clínicas privadas que yo he conocido, y la verdad es que lo que hay que hacer es empujar que la red de salud tenga esa presencia de hospitales, la construcción de nuevos hospitales. El gobierno del presidente Boric inauguró el reporte de inaugurarse el Claudio Vicuña de San Antonio, se inauguró el Hospital San José de Casablanca, y probablemente va a inaugurar el de Marga Marga acá. Entonces hay un aporte significativo a la red regional de hospitalaria. El senador de la República, señoras y señores, don Tomás de Rementería. Los jueves nos juntamos a conversar en directo con él, 8:51 de la mañana. Temas varios, son actualidad. Oígalo, senador, ¿sabe? En puntos varios, senador, ¿qué le pareció esto del tren? Estamos con mucha pena respecto de aquello. Bueno, una mala noticia, pero ayer me encontré con el subsecretario de Obras Públicas y me dice esto fue un error de comunicación porque el itinerario sigue su curso, ya están trabajando los estudios y ellos creen que la licitación con la empresa debería ser el primer semestre de 2026. Obviamente un proyecto de este calado, de esta categoría, debería trascender y ser un tema de Estado de cada gobierno. Pero la verdad es que yo creo que ya necesitamos que haya decisiones y que se haga ese tren lo antes posible, si esta licitación se puede adelantar al segundo semestre del 2025, ver que se apuren un poco los estudios sería una buena idea, porque la verdad es que este tren es muy necesario porque cambia el ánimo. O sea, si tenemos un plan trenes para Chile, necesitamos conectar las dos áreas metropolitanas principales que tenemos en el país. Entonces, la verdad es que se hace muy necesario la existencia de esta conexión ferroviaria entre Santiago y Viña del Mar, porque va a reducir la congestión vial, va a generar una cercanía, va a mejorar el trabajo, va a conectar mejor otros lados, porque esto además llega de una par en Yaya, y decía. Entonces, la verdad es que yo creo que es significativo que se haga y espero que esto haya sido solo un error de comunicación y que se avance rápidamente y se asegure que todos los candidatos presidenciales, yo hablé ayer con Janet Jara y le escribí, un tema que hay que asegurar es la continuidad de todo lo que se ha hecho por el tren, de que no partir desde cero. ¿Qué dice ella? Ella me dijo que lo iba a analizar y yo creo que ella está en la idea de continuar con esto. Sí, quedamos apesadumbrados. Mucha gente, varias personas, ayer teníamos contacto al aire respecto de esta situación, que fue inclusive promesa de campaña, no solamente de este gobierno, de varios gobiernos anteriores, y nunca ha pasado nada, pues, el transporte. O sea, yo, que uno que es de acá, don Sandro, yo llevo toda la vida desde que era chico escuchando que iba a volver el tren, que iba a volver el tren porque el tren ya existió. O sea, mi papá, que usted sabe que es Viña Marino, mi mamá, que es también de Santinés, me contaban que se iban en tren a Santiago. Esto para con el accidente ferroviario de Querón, que ahí un poco sacaba este recorrido ferroviario. Y la verdad es que es algo que debería recuperarse, o sea, si se pudo hacer hace tantos años. Decían que hace 100 años había un tren que llegaba a Mendoza. Imagínense que estamos en el siglo XXI y no podemos hacer un tren y tenemos todas estas complicaciones para hacer un tren que llega. Y yo le he dicho, yo creo que esto le cambia el ánimo a una región que ha estado pesado umbral los últimos meses. Y tenemos ahí proyectos que nos podrían cambiar el ánimo, el teleférico que de Valparaíso, que llega a Placilla, la idea de la extensión del metro a La Calera, el tren de Valparaíso Santiago, el aeropuerto de Torquemada, la sede del Tratado del Océano en Valparaíso, la misma recuperación del aeropuerto. Yo creo que necesitamos tener estas grandes obras, estas grandes ideas para cambiar un poco el ánimo de la región, lo mismo construcción de hospitales. Yo creo que se necesita avanzar en eso. Tomás de Rementería, senador de la República, actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Hablábamos de los hospitales, senador, esta red de salud a lo largo y ancho de nuestro país, en nuestra quinta región también. Usted estuvo con los dirigentes aquí en la Avenida Brasil de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Salud, porque ellos han estado, no en paro, sino que en las afueras, reclamando por varios puntos. ¿Qué le comentaron? ¿De qué se trata? Cuéntenos. Bueno, ellos ocuparon el edificio de la Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio. Esto corresponde a los servicios que corresponde a la Comuna de Valparaíso, Casablanca y la Provincia de San Antonio, más la Comuna de Navidad, nos contaban, de la sexta región, que están cubiertas por este servicio. Y nos contaban lo que les toca vivir. O sea, más a diferencia de estos hospitales nuevos, ya las condiciones hospitalarias están complicadas en los hospitales de Valparaíso, tanto en el Friki como el Pereira, o sea, como el Van Buren, como el Pereira, y el Hospital Psiquiátrico El Salvador, y el Hospital de San Antonio también tienen problemas. Entonces a mí me invitaron los dirigentes a que yo asistiera en ese momento, necesitaban que estuviera, estuvimos en la conversación, pudimos hablar con la ministra para que los recibiera y tuvimos ahí una conversación, porque no puede ser que ser trabajador de la salud sea un apostolado. Yo he hablado mucho con los trabajadores de la salud. No me gusta aprovecharme de ellos, lo público, pero he hablado mucho con ellos y les digo, ustedes no puede ser que sean algo que se sufra ser trabajador de la salud, que sea algo que sea negativo en la vida. Tiene que ser algo donde ustedes, los que nos otorgan salud, los que están en la primera línea de cuidado, que lo vimos en la pandemia, tienen que tener condiciones buenas, no contar las condiciones que tienen de las duchas, cosas bastante básicas, el estado de los pabellones quirúrgicos, del Van Buren, de una serie de cosas. Y afortunadamente se logró establecer ahí una mesa de trabajo y el ministerio está comprometido y se está avanzando. Pero esto, primero el compromiso de ellos es decir, necesitamos condiciones para mejorar la atención a nuestros pacientes. Y además están pidiendo condiciones bastante básicas de la ducha, de los espacios de alimentación, que sean dignos para ellos para poder ejercer así sus funciones de buena forma. Y en eso lo que estuvimos y espero que haya un buen avance en esa materia. Se llegó un protocolo de acuerdo y espero que esto se continúe por el bien no solo de los trabajadores de la salud, de los distintos gremios de la salud, sino que también para los propios pacientes que se atienden en los lugares. Frique Nuevo, el biprovincial Quillota Petorca, el de Villa Alemana, que es provincial, y el Van Buren Nuevo, senador. Bueno, yo creo que ahí hay un avance y decíamos, primero necesitamos restablecer la dignidad del Van Buren actual, que eso no se necesita construir un hospital nuevo, refaccionar los lugares, mejorar las condiciones y todo eso. Y lo segundo es que tengamos un nuevo hospital que combine con el otro. Hay opciones, se han mostrado las opciones del terreno, hay unos temas, pero acá tiene que haber una decisión de que el Gran Valparaíso, y Valparaíso en especial, necesita su hospital referente de alta complejidad que tiene el servicio. Entonces, obviamente, yo espero que prontamente ya tengamos una idea clara de los terrenos, el lugar y la construcción del nuevo hospital para los porteños. Señoras y señores, escucha a esta hora de la mañana, conversando con el senador Tomás de Rementería, en la Radio Carnaval, como todos los jueves. Actualidad semanal, señoras y señores, en la voz de nuestras autoridades, el senador, mi amigo personal, don Tomás de Rementería, nos están arreglando algo que solicitamos en conjunto. Senador, nos va bien, senador, a nosotros. Le voy a enviar las fotografías del complejo deportivo El Olivar. Están las maquinarias. Comenzaron a trabajar esta semana, senador. Nosotros habíamos estado ahí hace 4 semanas atrás aproximadamente. La tía ya que nos envía fotografía, don Rodrigo Badamonte, hoy día en la mañana nos envía un audio al aire. Oiga, gracias, concejal. Yo estuve con usted, senador, aquí en el Olivar. Exacto, estuvimos ahí. Y esto es una muy buena noticia porque tiene que ver con algo de la reconstrucción que no se habla mucho, la reconstrucción de la normalidad de los barrios. Un barrio como el Olivar, que se vio tan afectado, que sufrió tanto, que no tuviera su cancha para recuperar su fútbol, para recuperar su espacio donde hacían sus campeonatos, su liga de fútbol, clubes como nuestros amigos del Tamarugal con que estuvimos. La verdad es que es una muy buena noticia que ellos puedan recuperar esa normalidad, reconstruir esa normalidad. Bien, señor. Porque ese lugar fue usado finalmente para centro de acopio, sabíamos, y lo dejaron en condiciones bastante pobres porque era obvio, ahí tenían las latas de los lugares incendiados, los pedazos, los escombros, y ahí teníamos una deuda de como Estado, y estuvimos ahí con don Sandro, con el director del Instituto Nacional del Deporte, que tomó la bandera también, y ya estamos trabajando y ya pronto van a tener su cancha. Espero que nos inviten a la inauguración ahí, a ver cuando se renueve esa liga del Olivar, que tanto hace falta para los vecinos para volver a la normalidad, distraerse de la lenta reconstrucción que va. Oiga, llegaron los camiones Tolva esta semana, senador, el día lunes. La maquinaria, están emparejando. Hoy día están los rodillos sobre la cancha del Olivar, señora caballero. Y esto lo sacamos en conjunto. Con el senador de la República, con Tomás de Armentería, estuvimos ahí. Y se demoró un poquito, un mes y algo. Y hoy día se está reparando, senador. Estoy tan contento, senador. Muy contento. Excelente noticia, don Sandro. Usted ahí llegó como concejal a ese espacio, nos contactó, pudimos ahí hacer la sinergia y el equipo con que trabajamos y vamos a sacar adelante este tema. Oiga, senador, hay un señor que llegó a mi oficina. Yo le dije, voy a hablar con el senador Tomás de Rementería respecto a este tema. Usted sabe que está la ley Papito Corazón, disculpe que le cambie el tema. Y este señor, senador, tiene deuda pendiente porque ha estado delicado de salud, todo el tema, con su hija. Con su hija, le debe como, no sé, 4 millones de pesos, 2 millones de pesos en el tema de lo que se tiene que entregar mensualmente, ¿no es cierto? El aporte. Sí. Pero este señor es de aquellos que están jubilados porque él tiene un problema. Cuando te jubilan porque tienes una discapacidad, ¿no te pueden sacar las lucas a la gente de la ley Papito Corazón, como a los que no tienen problema de jubilación o no están jubilados? Se las sacan directamente, no te das ni cuenta, ¿no es cierto? Sí, ya, pero siempre con porcentaje, eso sí. Un porcentaje. Un porcentaje. Pero este señor tiene una jubilación. Y a ellos no se les puede tocar de sus recursos de la AFP. Yo no tenía idea de aquello. No, cuando uno ya está jubilado no se pueden retirar. No se pueden retirar. Y él todavía... Según cuánto falta para jubilarse, hay un porcentaje que se puede sacar. Es que no le han podido sacar porque él tiene una jubilación por un tema de incapacidad. De invalidez. Entonces a ellos, ni aunque tengas los años cumplidos o estés, todavía no hayas jubilado, pero tiene una pensión de invalidez, no te sacan el dinero, senador. Entonces, yo se lo le oficié a usted, senador, para que, igual que lo del Olivar, porque él quiere entregarle el dinero a su hija. Sí. Es su responsabilidad. Y estuvo en mi oficina hasta las lágrimas. Me dice, yo quiero entregarle el dinero a mi hija. Porque como padre, hoy día no estoy con trabajo. No he podido encontrar otro trabajo porque tengo una un tema de invalidez. Y estoy jubilado. Bueno, y hay que revisarlo. Ahí lo va a recibir en nuestra oficina, don San Nicolás, nuestro superabogado que tenemos ahí que revisa los temas. Muchas gracias, senador. Le paso este caso, como también le voy a enviar otros casos de gente que, así como nuestro amigo del Olivar, nos creen tanto a nosotros, senador, y yo espero que usted siga trabajando con mucho éxito, que le deseo mucho éxito, además, en las elecciones de noviembre próximo, porque yo necesito tener un diputado, un senador, no sea lo que va a ir definitivamente usted, pero gente que tenga más peso político, más facultades, para que me pueda ayudar, como en estos temas, pues, senador. Ahí estaremos, don Sandro, y como estuvimos el otro día en nuestra nueva oficina 4 Norte con Libertad, que estamos atendiendo ahí los días viernes el abogado, así que nos puede contactar Tomás de Rementería en el Facebook, en el Instagram, o a través de don Sandro, que también en sus redes sociales yo sé que reciben mucho. Si necesitan trabajo con abogado, asistente social, nos pueden contactar. Mire qué bien, el senador Tomás de Rementería. Hasta el 15 de este mes lo vi en la feria de el tema de la electricidad, senador, el subsidio eléctrico que se está entregando en la actualidad, y usted estuvo ahí, y hay plazo hasta el 15 de este mes para poder postular. Estuvimos precisamente con la alcaldesa Camila Nieto y con el ministro de Energía Diego Pardo, bueno, informando sobre el subsidio eléctrico ahí en la Plaza O'Higgins en Valparaíso. Claro. Y hasta el día 15 de julio tienen para hacerlo subsidioeléctrico.cl y pueden revisar las condiciones que tienen, porque hay que tener ficha de protección social. Se hace con la clave única y lo pueden hacer ahí, subsidioeléctrico.cl. Subsidio hasta el día martes 15, martes 15 del último día. Próxima semana, próximo martes, senador. ¿Qué le puedo decir? Agradecido que siempre reciba nuestro llamado para conversar los días jueves, conversando con el senador Tomás de Rementería, mi amigo personal. Y agradecido por todo, pues, senador, porque usted también me da siempre una manito, una ayuda para con los vecinos en la ciudad de Viña del Mar. Y así tiene que ser también, y así lo hace usted, no solamente en Viña, sino que en toda la región. Muchas gracias, mi concejal, don Sandro Puebla. Encantado de estar con usted acá en la Radio Carnaval. Lo paso muy bien, además, informando. Así que, y también buena noticia tuvimos la semana del rescate de estos dos pescadores que se habían perdido en Careta Portero. Estuve conversando constantemente con don Pedro Toño, el presidente de la Careta, que es bien amigo mío. Estuvimos ahí. Ahí pudimos conversar con ellos, hablar con la autoridad marítima. No quisimos subir ni fotos ni nada porque no era el momento, pero muy estuvimos conversando con ellos. Sí. Muy respetuoso usted, senador. Muy respetuoso. no todo vale para No todo es cancha. No todo es cancha, la verdad, lo felicito porque es muy respetuoso. Gracias, senador Tomás de Rementería, señoras y señores, recuerde ese nombre, Tomás de Rementería, amigo personal mío. Que tenga buen día, don Tomás. Un abrazo, don Sandro, mi concejal, y saludo a todos, que tengan un excelente fin de semana.